Hay una voz que me dice que voy a quererte mucho. Es una voz que me sale del alma y dice la verdad. Es una corazonada, un bello presentimiento. Es que mi alma está enamorada y tú eres la razón. No sé quién eres si ya de amor te estoy cantando. Apenas tu nombre sé y ya te estoy amando. Es una corazonada, un grito del sentimiento. Estoy seguro que vas a... Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día viernes 14 de diciembre del año 2018. Y continuamos con nuestra programación. Y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Que ya llegó el viernes otra vez. Aquí estamos con muchísimo gusto saludándoles. Muy buenos días a todos nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos, que fieles a la convocatoria acuden a la cita cotidiana a las 8 de la mañana con 3-4 minutos para escuchar o para acompañarnos aquí en el programa que ustedes conocen muy bien, La Revista. Pues tenemos un hortecillo que, pues ayer cuando sentimos tanto calor dijimos, no, pues sí, yo creo que mañana va a amanecer mal.

El río llenó su agua de colores luminosos. Padre, ¿ya dieron el alba? Preguntó el otro de los carreteros. Debe ser mucho después del alba, respondió él, y caminó en sentido contrario al de ellos con intenciones de no detenerse. ¿A dónde tan temprano, padre? ¿Dónde está el moribundo, padre? ¿Ha muerto alguien en Contla, padre? Hubiera querido responderles. Yo soy el muerto. Pero se conformó con sonreír. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Ayer llegaron varios mensajes a nuestra cuenta de Twitter de J. Mas, que dice, estábamos hablando sobre Roma, en la película de Cuarón, que tanta expectación ha causado, y bueno, se veía genial, los pinos, llenísimo de gente, los jardines de los pinos, convertido en un pinocinema. Bueno, entonces dice, genial la historia, impresionante recreación del DF de la época setentera, nos recuerda el 10 de junio de los tristemente célebres halcones, grupos paramilitares contra los estudiantes en la normal, excelente película para masticarla muy despacio. También Enrique nos pone, me parece una obra de arte genial. Ya en otro tema, Adolfo Roberto Pérez de allá del puerto de Veracruz, estábamos hablando del papel de los medios de comunicación, dice, a mí me hastían los peritos editoriales radiofónicos de Veracruz, son profundamente conservadores, no dejan de sembrar incertidumbre a los radioescuchas, pero sabemos que esa es una campaña sistemática, pero ahora es contra de la figura presidencial. Saludos, Adolfo. Humberto Barceinas, desde el punto de vista de la obra como arte cinematográfico, fotografía, guión, volvemos a Roma, libreto, símbolos, descripción, arte visual, sonido, actuaciones, dirección, impecables, clara y reitero, nítida. Me identifico plenamente, viví exactamente la misma época y mismo lugar y circunstancias parecidas, origen familiar y social que incluso siendo testigo infantil, nacidos de 1957 al 65 de sucesos históricos mundiales y nacionales del 62 al 88, permitió tomar conciencia sobre los mismos. Extraordinaria y nítida narrativa visual de una historia que se antoja formativa de la sensibilidad social que caracteriza a quienes toman conciencia de ello y deciden ser solidarios o comprensivos independientemente del nivel social de origen. Sergio Durán dice, yo no le veo lo clasista en absoluto, me parece que se narra desde la perspectiva de Cleo y la trabajadora doméstica, ¿no? Y la película es soportada por el personaje. Lo que sucede es simplemente la realidad que miles de trabajadoras domésticas viven. Y Juan Rojas es un apapacho visual y sonoro. Lamentablemente leído. Ah, esto es lo que decía, que él había leído cosas que tenían que ver con el clasismo en la película. Bueno, esto ya. Estos eran los tweets pendientes, ¿sale? Bien, pues ya llegó el viernes. Hay actividad artística y cultural aquí en la capital veracruzana. La Filarmónica dará concierto navideño en Boca del Río hoy con dirección del español José Luis López Antón, en su cierre de actividades artísticas 2018 programado para hoy. La Orquesta Filarmónica de Boca del Río anuncia un programa integrado en su mayor parte por música navideña. La dirección será responsabilidad de José Luis López Antón, así que están cordialmente invitados allá todos nuestros radioescuchas boqueños y jarochos. Hay que regalar piezas de arte ahora para variar, ¿no? Claro, hay piezas muy caras, pero hay algunas que sí pueden estar al alcance de nuestro aguinaldito. Presentan Expoventa en Xalapa y Veracruz con dos actividades simultáneas: la Feria de la Cerámica en el Jardín de las Esculturas y la Feria de Artesanía en el Exconvento Betlemita, las cuales se llevarán a cabo mañana y el domingo de 10 de la mañana a 7 en Xalapa y Veracruz, respectivamente. Invitan a una Navidad para el orfanato, nos dice Maribel Sánchez de la página cultural del diario que dirige nuestra amiga Celia Galloso. Como un espectáculo con mirada crítica, pero también como un mensaje de amor y esperanza, describe la cantante Graciela Pérez la obra Una Navidad para el Orfanato, que presentarán 81 artistas en única función programada para mañana a las 6 de la tarde en el auditorio de la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura. ¿Qué es eso? Pues el IMAC, lo que conocemos como el IMAC. Al ratito vamos a platicar directamente con la directora. Bueno, pero yo les adelanto que Una Navidad para el Orfanato consta de 11 escenas con 10 piezas instrumentales para coro, 8 solistas y ballet. No, hombre, va a estar bueno. Es un musical con gran riqueza artística, sociológica, cívica y ética. Bueno, pues entonces ya lo saben. El actor Morris Fullón, él es el que va a estar aquí con nosotros, perdón, al ratito a las 9, va a presentar un unipersonal, entonces vamos a dejar que él nos lo platique. Pero lo que sí les platico yo es que el viaje de Pico en el Rincón de los Títeres es teatro de títeres de calidad, de lo mejor que tenemos aquí, junto con lo que hace Carlos Converso. Pues en escena, puesta en escena que reúne el arte multidisciplinario, la música, la danza, el teatro, con títeres para niños de todas las edades. Así que regresa la puesta en escena El viaje de Pico, con música del compositor Leonard Bernstein, interpretado por el virtuoso violinista oaxaqueño Hasha González, quien estará acompañado por el pianista Alejandro Cámara, el grupo Merequetengue y Cardinal. En el Rincón de los Títeres, la obra que integra danza, música y teatro con títeres ofrecerá solo 3 funciones, mañana a las 5 y el domingo 2 presentaciones, a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde. Entonces, mañana sábado a las 5 y el domingo 2 funciones, 11 y otra vez 5. Entre la densa neblina de un misterioso bosque, un silencioso crujir anuncia que Pico ha nacido. Al dejar su cascarón y buscar a su madre, se da cuenta que está solo y se pregunta el por qué, cuando de pronto aparece una mariposa que al agitar sus alas le muestra un camino. Pico descubre que existe vida después del horizonte y decide emprender un viaje. Pico es un pato que ha nacido en la soledad, temeroso ante lo desconocido, pero que motivado por la curiosidad emprende el vuelo hacia nuevos caminos y grandes aventuras. En este viaje encontrará las diferentes formas del amor a través de otros seres y en distintos lugares, descubriendo así el mejor lugar para ser él mismo. La semana pasada inició un Jalapa un encuentro cuya finalidad es celebrar el tango. Hoy las actividades continúan con una gala, la cual se desarrollará a las 8 en el Teatro JJ Herrera del Ayuntamiento. Organizado por el grupo Pasión Rioplatense, el espectáculo contará con la participación de los anfitriones. Si les gusta el tango y el baile, este baile tan sensual, pues ahí estará en el JJ Herrera el día de hoy. Alfonso Moreno, solista de la Orquesta de Guitarra de Jalapa, organismo que fundó y encabeza Alfonso Moreno, repetirá hoy a las 19 horas a las 7 de la tarde noche en la Parroquia Pío X de Las Ánimas y mañana a las 6 de la tarde en el patio central de la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, Jalapeños Ilustres 135. El programa que incluye el estreno La Tercera Fantasía Mexicana le acompañarán el coro Voz de la Niebla, que encabeza Guillermo Román, con la soprano Simiri Peralta de La Cruz, el gran Alfonso Moreno. Ramón Gutiérrez. De son de madera, el son por diferentes caminos es como ha sido nombrado el concierto que esta noche a las 9 ofrecerá Ramón Gutiérrez y su familia en CAUS, esta café, librería, antro cultural del que se está hablando mucho últimamente, ubicado en Morelos, esquina con Barragán. Uno de los músicos referentes de la música tradicional veracruzana a nivel global, Ramón Gutiérrez promete una velada especial llena de nuestras raíces veracruzanas y compartirá escenario con Oscar Terán, Elio Martín del Campo, Santiago Gutiérrez y también Lucía Gutiérrez. Y La Higuera, Son Jarocho, el ensamble acústico jalapeño, son niños, una orquesta de cámara y solista de contrabajo, cátedra Andrés Calraus, ha ensayado toda la semana para compartir un recital esta noche con lo mejor del repertorio navideño en una audición disfrutable tanto para chicos como para grandes. El recital iniciará a las 8:30 en la Catedral Metropolitana de aquí de Jalapa. Se solicitará para este concierto una cuota de recuperación de 100 en la iglesia. Bueno, pues así dice. Se solicitará para este concierto una cuota de recuperación de 100 pesos adultos y 25 niños. Quienes convocan coinciden en la importancia que tiene contribuir a que la capital del estado tenga una cartelera artística diversa. Humor ácido con Pastorela, querer. Ahora verán. No van a ver nada porque esto ya pasó. El Cuarteto Croma ofrece conciertos. Es un buen cuarteto. Van a interpretar Cuarteto de Cuerdas número 4 de Bartók, Cuarteto Virreinal de Miguel Bernal Jiménez y Cuarteto de Cuerdas en Sol Menor, Opus 10 de Debussy. Ellos dieron un concierto ayer y tengo entendido que van a dar otro el día de hoy. Hoy a las 6 de la tarde en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, que está en Juárez y Betancourt, Juárez 126, una casa muy antigua, muy especial. Ahí luego la detectarán. Ahí va a ser. Que es un lugar muy agradable para con pisos de madera. Para un concierto de este tipo. Estos chavos, dos de ellos son jalapeños, pero están haciendo como una investigación en Canadá y desde allá vienen para presentarse aquí en Jalapa. Por otra parte, para los teatreros, les anunciamos que ya circula el número 137 de la revista Tramoya, cuaderno de teatro publicado y dirigido por Héctor Herrera, y que cuenta con la participación de Paco Beberido en la subdirección. Ya se puede adquirir, para que estén avisados. Con un saludo para Yolanda Castro, que nos pide que comentemos que se va a presentar un espectáculo que se llama Raíces de mi Tierra con el conjunto folclórico Xaná en el IMAC. Esto va a ser el día 18, 18 a las 19:30 el lunes, ¿no? 30 pesos nada más la entrada, pero si van dos, todavía les hacen descuento, ya nomás les salen 25. La directora es la maestra Pilar Juárez. Ella pertenece a la primera compañía del ballet folclórico de la Universidad Veracruzana. Bueno, pues esto fue Lu Jaén en la cuenta de Twitter nos dice: buenos días Lu, dice: un placer escucharlos. Gracias, Lu. Me gusta escuchar a Pedro Páramo en lo personal porque no he leído el libro, pero por ahí escuché que alguien preguntaba si se iba a seguir leyendo. No entendí bien. Se podría hacer una votación, una consulta ahí en la Plaza Lerdo. Votaciones de algún libro en especial. Sí, bueno, ustedes pueden proponernos. Y hay muchas cosas. Podríamos continuar con él. Bueno, decíamos que con respecto a Pedro Páramo, pues ya como se atraviesan las vacaciones, pues ya retomarlo en enero como que se antoja mejor otra cosa. Finalmente, el objetivo de esto, de leerles algunos textos, son de que pues ustedes los lean, ¿no? Finalmente, entonces vamos como a la cuarta parte de la novela. Podemos seguir, si quieren, con Juan Rulfo, con los cuentos del Llano en Llamas, que ya habíamos empezado, pero retomamos Pedro Páramo a sugerencia de muchos revisteros. Pero, no hombre, pues hay muchísimas cosas y ustedes ya nada más nos van guiando, con todo gusto. Bueno, vámonos con el espacio musical que ya tiene listo el maestro Chuchín. Thank you. hace la diferencia en la radio, la revista. Continuamos. Bueno, vamos a platicar un momentito con el actor Morris Fullón, porque como ustedes saben, hay un festival de unipersonales, o lo que antes decíamos monólogos, que llega ya a su quinta jornada con la presencia de actores que vienen de varias partes del país. Y de la Ciudad de México está aquí Morris. ¿Cómo estás, Morris? Bien, bien. Muy contento de visitar esta ciudad que me gusta tanto, Jalapa, y pues de traer como pretexto el arte y este festival de monólogos unipersonales, como acaba de decir. ¿Tuviste viste una convocatoria o te invitaron personalmente? Nos invitaron personalmente. El director Marco Vieira ya tiene como cierta relación con la gente que hace este festival, y resulta que ahorita habíamos montado este monólogo, entonces cabía como perfecto para el caso, entonces por eso nos invitaron y acá estamos. Ah, o sea que la dramaturgia es de Marco. Sí, sí, sí. La escribimos entre los dos, pero él es el que le dio el formato, como la estructura, y la dramaturgia, ¿no? Sí. La historia está creada entre él y yo. Muy bien. ¿De qué se trata? Pues es un... lo que vas a ver es la historia de H, un personaje que te cuenta su vida, pero está todo enmarcado en el terremoto del año pasado. Tanto Marco Vieira como yo éramos vecinos de la Condesa y nos tocó vivir muy de cerca. Yo fui damnificado del terremoto. Y ya estábamos él y yo queriendo crear una historia. Y cuando se nos cruza el terremoto, pues dijimos, tenemos que hablar de esto, de lo que estamos viendo. No es de que trate del terremoto la obra, trata de la historia de H, que es un personaje que te cuenta de manera muy divertida su vida, sus pérdidas, sus fracasos, cómo todo sus terremotos internos lo llevan a un despertar de conciencia. Tiene comedia, tiene drama, ríes, lloras, tiene muchas referencias culturales pop de los 90. Es como un monólogo divertido, pero todo está como enmarcado en el momento del terremoto. Lo que le da como también más poder, ¿no?, al mensaje. Y tiene una plástica muy bonita la obra, todo nuestras escenografías son ventiladores y plásticos, y con eso se crean varios personajes, se crean escenarios, entonces como muy, creo que es muy interesante el trabajo que se logró. ¿Ya la presentaste allá en la Ciudad de México? Sí, en la Ciudad de México nos fue bastante bien. Íbamos a tener una temporada de 3 meses. Este tipo de teatro como independiente generalmente tiene corta vida, ¿no? Sí, pues sí. Y nos echamos 7 meses y sí, la verdad que gracias al gusto del público que seguía yendo al teatro y llenándolo. Era un teatro pequeño, estamos en un foro de, se llama Foro 37, ahí en la colonia Juárez del Distrito Federal de la Ciudad de México, que caben 50 personas. Pero sí, se estaba llenando, entonces nos alargamos a 7 meses y paramos un poco para descansar y retomamos en enero, ¿no? Paramos el mes pasado, teníamos algunas funciones como esta que nos habían invitado, como una especie de pequeña gira, y retomamos el 15 de enero otra vez, empezamos temporada en la Ciudad de México. Y sí, la verdad que bastante fortuito ha sido el trabajo de este monólogo y pues a la gente le ha gustado, ¿no? Un poco yo creo por el tema, ¿no? Toca fibras que actualmente a los citadinos nos conmueven, pero yo creo que a todo el mundo que ha vivido alguna catástrofe, tanto pues exterior como interior, se identifica con la historia. Uh-huh. Bueno, y los monólogos casi, o los unipersonales, tienen mucha aceptación y además es más factible para los actores, ¿no? Claro. Montajes en términos de que no sale tan caro, que justo, no depende de otro. Ajá. Tiene muchas ventajas un monólogo, ¿no? Pero es difícil. Es difícil, sí. El reto de enfrentarte a ese vacío que es un escenario tú solo, siempre es como aventarte el paracaídas, ¿no? Es como aventarte al abismo, pero es bien rico. Yo creo por lo mismo es como esa intensidad le da mucho sabor. Y da miedo, ¿no? Pues como todo lo que es esto. No es natural que una persona hable tanto tiempo sola, ¿no? Sí, sí, cierto, es raro, ¿verdad? Esquizofrénica. Sí, sí. Justo ayer después de la función de ayer de un chico del Chiapas, ayer la que presentaron fue de Chiapas, se hablaba al final de eso. Es como raro, ¿no? O sea, ¿qué actor quiere hacer un monólogo aparte? Porque sí es como no es normal, no es natural. esto... menos que agarres el teléfono, ¿no? Sí, no, no, como que WhatsApp, ¿no? Ya no llama. También. Pero sí, soportar como el peso de todo. La historia en ti es difícil. Yo lo que más miedo me daba es que de repente el clásico temor de todos los actores del blackout, ¿no? De que se te olviden las líneas. Cuando estás en obra de teatro, pues otros actores te ayudan, te salvan, ¿no? Te pasan un pie para que recuerdes. Acá estás tú solo en el escenario y no tienes quien te ayude. Entonces, como que todo esto te hace que sea como más raro e intenso el trabajo del unipersonal. Pero tú llevas el control. Uh-huh. Y tiene muchas ventajas prácticas, como lo dices. Aquí, por ejemplo, la Virgen Loca de Osmir Israel, que uh-huh. batió un récord Guinness, que a mí no me gusta mencionar eso de récord uh-huh. Guinness para teatro, uh-huh. pero finalmente hasta que falleció hace poco, pero si no hubiera seguido con la Virgen Loca, un montaje que tiene ya muchos años. Claro. Pero de esa Virgen Loca... en el transcurso del tiempo fue cambiando. Ya, claro. Porque él, además él era el autor, ¿no? Ya. Entonces sí. Él iba improvisando sí. De repente. Eso después pasa. Después de 2,000 funciones. No imagínese. Sí, nosotros que llevamos 7 meses también la obra... Cada vez es diferente y le metemos cositas. Tiene algunos momentos que usamos cosas de actualidad. Entonces también cada vez... Eso también es otra ventaja, es más fácil que le cambies el texto, que le cambies las líneas, porque pues tú ya sabes un poco cómo va la historia y es más fácil que tú metas una línea sin que descontroles a los otros actores, pues tú ya sabes, ¿no? Sí. Y para viajar es muy amigable porque es más barato, como si es... Aquí viajamos 3 personas, que es el director, el productor y yo, pero podría viajar yo, nada más, ¿no? O sea, en dado caso de que no, pues tú solito puedes viajar, entonces eso hace que sea también más fácil de compartir, ¿no? De moverla, y porque la es más barato. Nomás es para ti. También no. Ya ve que de por sí ahora es difícil vivir del teatro, pues repartirlo entre 15. Pues, sí. No, man, sí, aquí no tan sabe. Siquiera ya se reparte entre menos. Entonces tiene muchas, muchas ventajas el monólogo, el universal, prácticas, ¿no? Llamaría yo. Hemos visto excelentes monólogos, yo recuerdo algunos muy buenos, pero sí, yo creo que el monólogo tiene que estar muy bien. Uh-huh. Para poder atrapar. Sí, atrapar a la gente. A nosotros, en ese sentido, nos ha ido bien. No es tan corto. Yo, generalmente, los monólogos que veo duran menos de 1 hora. Este dura 1 hora y cuarto. Pero la gente que lo ha visto me dice, oye, todo el tiempo estás como entretenido, al borde. Todo el tiempo está pasando algo. Entonces, nos ha ido bien en ese sentido. Pero sí, sí tiene que estar, creo que, muy bien estructurada la dramaturgia y las intensidades y los plot points y todo eso para que la gente no se aburre, no se espere nada más de ir. Porque hasta es escuchar solamente un tono de voz, si acaso en mi caso que no haces tantos personajes, si no es un personaje, tiene que estar como muy bien arropado. De eso, ¿no? De hacer varios personajes. Aquí en esta obra vas a ver 4 personajes, pero en realidad que no participan, sino que el personaje los recuerda y te los muestra, ¿no? O sea, no son personajes actuando. Entonces, esta es la historia de un personaje y recuerda al otro. Es el mismo personaje recordando. Entonces, sí, es todo un reto, la verdad, pero pues yo feliz de enfrentarlo. ¿Tu preparación, de dónde viene? De como actor. Sí, yo estudié actuación ya hace un ratote y no estudié la licenciatura, yo estudié en varios lados, porque yo empecé a hacer teatro desde muy joven, desde la prepa. Uh-huh. Entonces, cuando quise estudiar, un poco de eso también habla un poco la obra de las frustraciones que te enfrenta la vida. Yo quería ser bailarín y eso se ve reflejado en la obra. No es una historia totalmente personal, pero sí tiene mucho de lo que me pasó a mí y al director. Yo quería ser bailarín, pero mis papás, pues en esta onda prejuiciosa, pensaban, ya me salió maricón, ¿no? Uh-huh. Mi hijo. Entonces, no es de que no me apoyaron, sino me convencieron de estudiar una carrera de verdad, Diego, aquí como comillas, de verdad, como si eso no fuera. Ajá, pero sí, eso lo creí. ¿No? Entonces estudié ciencias de la comunicación, me volví comunicador y toda la universidad estuve haciendo teatro, estuve haciendo diplomados, luego estudié talleres en Casa del Teatro, en el Centro Helénico en México. Terminé curiosamente porque yo empecé a trabajar en la televisión y también estudié en el CEA, en esta escuela de actuación de Televisa. Y cuando de repente yo quise formarme como actor, que también se ve un poco reflejado en la obra, yo quise entrar al CUT. Pero tengo el pie plano y algunas carencias físicas, ya, que pues no, si te, no ibas a marchar. Pero no te, ajá, como es de mucha exigencia física, tienen muchas reglas. Entonces yo ya medio, ya no estaba tan chavo, dije, no, ya mira, ya estudié. Si junto el tiempo que he estudiado actuación, ya me eché más que una carrera, porque estudié muchos diplomados, muchos talleres, mucha cuestión de clown, que me gustaba mucho, de impro. Entonces dije, más bien es trabajar. Y aparte también la vida me llevó por otros caminos. Yo el teatro lo retomé con esta obra después de 8 años de no hacer teatro. Hice teatro hace 8 años, había hecho como 4 obras, después la vida me retiró y me llevó a los medios de comunicación. Hice 12 años radio aquí como usted, Carlos. ¿Sí? Sí, me encanta. ¿Dónde? En Grupo Imagen, en la Ciudad de México. Apenas el año pasado lo dejé porque ya quería retomar el teatro. Y pues ahí estoy feliz, ¿no? Feliz con esta nueva aventura que es este monólogo. Que ¿cuántas funciones llevan? Llevamos... Híjole, la verdad que soy bien malo para las cuentas y no las contamos. El otro día estaba hablando con el director que no las contamos, pero es un monólogo que se presentaba una vez a la semana y estuvimos 7 meses, entonces como 30 funciones llevamos, ¿no? Por ahí un promedio de 30, 32 funciones. Y contento. Ahorita teníamos un mes sin presentarnos porque luego que nos fuimos de vacaciones y nos invitaron para acá y hoy como que es como el retomar para ya en enero regresar otra vez con todo. Presentarnos una vez a la semana. No es nada más nos presentamos, hacemos una función a la semana. Le digo, este teatro es difícil, el público no es tan adepto, no es un teatro comercial que tenga mucha difusión, entonces cuesta trabajo llenar el teatro una vez a la semana, entonces con esa chambala estamos contentos, ¿no? Pero vas a Área 51, ¿no? Sí, vamos a... Es un teatro que estaba bien acreditado. Sí. Tiene su prestigio porque se presentan cosas buenas. Ya. O sea, la gente sabe que cualquier cosa, a lo mejor no les gusta tal o cual, pero siempre hay calidad. Ya, sí, la verdad que yo lo que vi ayer me gustó mucho, lo que van a ver hoy creo que es bastante bueno, no es porque esté ahí, pero la verdad que sí pusimos, es una obra en donde entregamos nuestro corazón y nuestra alma y abrimos todo nuestro ser para compartir un mensaje en el que creemos. Entonces, pues está ahí nuestro corazón abierto para que la gente lo venga a ver. Entonces, creo que es un buen trabajo, la verdad. Creo que logramos un trabajo muy, muy bonito, estéticamente, y un mensaje muy poderoso, y la gente ríe, llora y sale como muy animada de vivir la vida. Además, ¿no? Jalapa debe ser uno de los lugares atractivos para venir a presentarse, ¿no? Por el prestigio que tiene, sí, su teatro, ¿no? Sí, de la, sí, universidad. Tiene como una vida cultural bastante rica, ¿no? Y pues ojalá que te vaya muy bien, te, sí, manda, ojalá, muchos saludos y bienvenido a un Radio Escucha, Antonio. Gracias, Vicías. Gracias, Antonio, gracias. Sí, pues ojalá que se llene el teatro, ahí los esperamos. Es hoy a las 8 de la noche, ahí como usted dijo, en el Foro Teatral Área 51, que está en Revolución Juárez, aquí en el centro. Revolución 307, a las 8 de la noche. Con 20 de noviembre, hoy a las 8. Y recuerden que esto está enmarcado dentro del Festival de Unipersonales Jalapa. Ya van 5 días. Sí, y creo que acaba este domingo. Creo que es, sí, hoy, es mañana, y el domingo es la última obra que se presenta. Vale la pena, ¿eh? La verdad que yo ayer vi los grupos de teatro que están viniendo y está padre. Y es de, como dice, todo México, y está uno de Argentina, Chiapas, ajá, Querétaro, ajá, Chihuahua, creo. No, está bien, padre, está bien, sí, muy, sí, bien. Sí, la verdad que lograron hacer un buen trabajo los que están haciendo este festival. Bueno. Y nos tratan re bien, entonces yo estoy bien agradecido, la verdad. Muy contento de estar acá con la gente de Jalapa. Muy bien, Morris. Pues entonces, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí los esperamos. Bienvenido en el teatro. Gracias. Nosotros vamos a continuar con más música cuando faltan 10 minutos para las 9. much, Lord, I miss you. Miss you. I've been waiting down the hall, been waiting for your call when the phone rings. Es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. Continuamos. Los días felices de nuestras vidas con Miss You. Faltan 5 minutos para que sean las 9. 5 para las 9 aquí en la revista. Miren, por unanimidad, el comité senatorial encargado de asignar la medalla Belisario Domínguez determinó que este año le fueran entregada a 2 periodistas de enorme relevancia en México, Carlos Payán y Julio Scherer. Aunque la familia de este declinó la distinción postmortem. Más allá de esta incidencia, el hecho concreto permite confirmar que las nuevas circunstancias políticas han permitido la reivindicación del buen periodismo, aquel que mantiene un compromiso con la verdad y con las causas sociales, dice Julio Hernández del Astillero de la Jornada. Payán y Scherer, bueno, pues han sido 2 figuras esenciales, ¿no? Las cuales en su momento impulsaron sendas expresiones periodísticas que desde sus espacios y con sus características propias impulsaron el proceso de cambio que hoy vive México. Como directores fundadores y ejes de confluencia de talento y vigor en el diario La Jornada y en la revista Proceso, respectivamente. Ambos periodistas dieron forma desde la trinchera impresa a la defensa de la libertad de expresión ante el golpe del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez contra el diario Excelsior, que dirigía Scherer. Scherer optó por la vía del semanario, que es Proceso, y Payán participó en otro ramal de aquella batalla en el diario 1+1. Ah, qué recuerdos de ese 1+1 y de su suplemento cultural, ¿no? Del que luego se desprendería junto con un notable grupo de periodistas para fundar La Entrañable Jornada, donde sería director fundador con su nombre inscrito de manera permanente en la portada, junto al de su sucesora, la actual directora general Carmen Lira. Bueno, pues el reconocimiento a la trayectoria de Payán y el ya fallecido Scherer tiene... Bueno, me acuerdo que entrevistó al subcomandante Marcos Scherer en Televisa. ¿Quién lo fuera a decir? Cuando la caravana aquella en el 2001. Bueno, pues tiene un gran valor, ¿no? A la luz de acontecimientos recientes. Por principio de cuentas, representa por encima del acto protocolario de la asignación que se hará el próximo 19, una reivindicación brillante del sentido original de la citada presea, la Belisario Domínguez, que ya empezaba a desprestigiarse porque ya se la daban a cualquiera. Tan devaluada durante la administración de Enrique Peña Nieto la medalla a causa de su aberrante asignación por decisión de un Senado bajo dominio priista, pero acostumbrado al reparto de esa medalla mediante cuotas partidistas anuales a personajes como el empresario Alberto Balleres, cuyos métodos de concentración de riqueza en nada se compaginan con los valores a exaltar en recuerdo del senador chiapaneco asesinado por su oposición al poder dictatorial, Belisario Domínguez. Tal medalla también fue entregada en otra ocasión con una fundamentación engañosa y en un contexto de revanchismo propiciado por grupos de intelectuales cercanos a los poderes políticos, ahora desplazados con propósitos de descalificar la lucha social desarrollada por los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La exaltación de valores como los sostenidos durante décadas por la jornada y proceso podría asumirse también como un mensaje de respeto a un ejercicio periodístico crítico, justamente en momentos en que hay una intensa movilidad laboral y de objetivos en varios medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos, a causa de los nuevos criterios restrictivos que se aplicarán en el manejo del presupuesto público para publicidad en estos medios y también en cuanto a los enfoques editoriales que algunas de estas empresas están definiendo de cara a los nuevos tiempos obradoristas. Bueno, pues enhorabuena, ¿no? Muy bien. No creo que nadie diga, ay, ¿por qué le dieron la medalla a ellos? Perfecto. No, ¿y qué habríamos hecho sin la prensa independiente, ¿no?, que surgió a partir del golpe que le dio Echeverría, que nunca se imaginó que gracias a eso iban a ser una prensa independiente, robusta, propositiva, padrísima, ¿no?, con el 1+1, con la jornada, con la revista Proceso, y de ahí pues una serie de medios que también de manera muy digna han estado ejerciendo el periodismo. Lamentablemente, los menos. Eso sí. Muy bien. Saludos a Dalia Pérez, con mucho gusto. Le mando un abrazo. Primer encuentro de productores de café artesanal nos anuncia ella a través de un post de las altas montañas del estado de Veracruz. Va a ser en Tequila, el sábado 15 y el domingo 16. Va a haber una zona de camping, rutas de senderismo, alojamiento en las casas de las familias de ahí del municipio de Tequila. Así que atención, Tequila, Veracruz. Va a estar de fiesta con el primer encuentro de productores de café artesanal de las altas montañas del estado. Desde las 10 de la mañana del sábado, un taller de barismo por la Academia Mexicana de Café, luego taller de arte latte, luego una mesa redonda con hijos de productores, y así viene la programación que usted puede consultar en el Facebook. Tequila, tequila, tequila, tequila. Muy bien. Pues ya son las 9:03, las 9:03. El señor Rafael del taxi 1707 nos manda una felicitación por el programa y dice que le envía, que si le enviamos un saludo, por supuesto que sí. Y más nos encantan los que los taxistas oigan la revista, porque a fuerza tiene que oír el pasaje, el programa, a fuerza. Así como de uno como pasajero luego tiene que escuchar cada cosa, el servicio urbano se lleva las palmas y muchos taxistas, pero siempre que un taxista va escuchando, digo, no creo que jamás algún servicio urbano vaya poniendo el programa, salvo que se le haya descompuesto el radio y no agarre otra estación. Pero taxistas sí hay, ¿eh? Y cada vez son más. Entonces, Rafael, que le vaya muy bien, que tenga mucho pasaje, y ahí nos seguimos escuchando. Chuchín, ¿qué dice Chuchín? No ser amados es una simple desventura. La verdadera desgracia es no amar. Continuamos. Fue Eric Clapton con esto que se llama I Shot the Sheriff. Son las 9:11. Otro amigo taxista, taxista revistero, don Arturo Molina del taxi 4087, nos envía saludos a acá nosotros, a Chuchín, a Lupita, y dice que si por favor le mandamos saludos a su esposa, pues ¿por qué no, verdad? Ella trabaja en el Centro Médico de Jalapa. Bueno, pues muy bien. Saludos al Centro Médico de Jalapa, donde trabaja. No nos dijo el nombre de su esposa. Esposa de don Arturo Molina. Muy bien. Está bueno esto. Aurora Castillo, nuestra síndica de aquí de Jalapa, con su buen humor, nos manda un post que dice... AMLO pasará ley para que nadie se levante más tarde que él. Híjole. No puede haber pueblo flojo con presidente madrugador. Está bueno. Y está un periodista muriéndose de sueño. Está bueno. En la revista Algarabía me encontré un artículo de Fabio Cupul. Dinos, mujer araña, ¿de qué te alimentas? De cerdo, pez y ave. ¿Y por qué estás así? Por desobedecer a mis padres. Esto se antoja mucho de ver en las ferias, en las ferias de los pueblos, ¿no? De entrar a una caseta pagando un boleto y adentro está... La niña mujer que se convirtió en serpiente o en araña o lo que sea por haber desobedecido a sus papás. Entonces, lo que él quiere decir es que cuando se es niño, la desobediencia a los padres, bueno, pues es una de las faltas que se castiga con mayor severidad, ¿no? Entre los castigos que uno puede sufrir están los regaños, la cancelación del domingo. Todavía se da domingo. Pues a lo mejor. Irse a la cama sin cenar. No ver televisión. O incluso algún golpe. Pero ¿qué pasa cuando los padres castigadores son dioses o semidioses? ¿Cuáles son los castigos que los hijos desobedientes debían sufrir por rebelarse contra sus padres divinos? Pues miren, castigar la desobediencia a los padres es una práctica difundida en casi todas las civilizaciones. Y en consecuencia está presente en las mitologías y religiones de todo el mundo. Uno de los ejemplos más claros sobre la desgracia que provoca esta desobediencia lo narra la Biblia en el episodio del Génesis, cuando Adán y Eva, hombre y mujer, primigenios, son expulsados del paraíso terrenal por haber desobedecido a Dios, su Padre Creador, al comer del fruto prohibido. Bueno, pues en la mitología griega se dice que Ícaro, hijo de Dédalo, murió ahogado en el mar por haber desatendido las órdenes de su padre de no volar tan alto y cerca del sol, ya que sus alas construidas por Dédalo con plumas y cera para que pudiera escapar de su prisión en el laberinto de Creta se derritieron por la acción del calor, por no obedecer. Sin embargo, parece que el castigo más impresionante que puede sufrir un humano o un semidios que desobedece a los dioses, sus padres espirituales, es la transformación en animal o en otro ser vivo o mitológico. Fíjense que entre los aborígenes australianos se cuenta que el gran espíritu transformó en moscas a los miembros de una tribu entera por no haber obedecido la orden de recolectar y almacenar comida para soportar las inclemencias del invierno. En cambio, los de la tribu vecina quienes sí atendieron la orden fueron transformados en abejas para recompensa de su dedicado trabajo. En la Odisea, la semidiosa Circe transforma a todos los hombres de la tripulación de Odiseo en cerdos, con la intención de que el héroe la obedezca, o sea, Odiseo, y permanezca a su lado por siempre. También es digno de recordar la transformación que en la mitología latina sufre la otrora hermosa Medusa en una criatura monstruosa por la ira y los celos de la diosa Minerva. Así que los hijos divinos de los dioses también pueden ser castigados con la metamorfosis. En la mitología de los guaraníes, por ejemplo, de Sudamérica, se relata que Japeusa, hijo de Sipave, la primera mujer creada por el dios supremo Tupa, y su esposa Arasi, no obedeció a su madre y se equivocó en la preparación de un brebaje para aliviar la garganta de su hermana. Y entonces Racema, quien en lugar de sanar, murió envenenada. Japeusa enloqueció por su imprudencia y desobediencia y se quitó la vida, ahogándose en las aguas de un río, y días después apareció su esqueleto, del cual emergió transformado en un cangrejo. El dios Tupa lo convirtió en ese animal para que siempre caminara hacia atrás y por toda la eternidad recordara el mal que había hecho a su familia. Según este mito, como todos los recuerdos pertenecen al pasado, para traerlos de vuelta a la memoria es necesario caminar al revés, como lo hacen los cangrejos. Sois demasiado ricos para obedecer leyes, y las leyes desobedecidas envilecen a los pueblos. Platón, a los habitantes de Cirene. Ah, es doña Olga Rosa Flores. Saludos allá al Centro Médico de Jalapa, de parte de su esposo don Arturo. Bueno, aparte de nosotros también. Bueno, pues Héctor Campos va a estar hoy, como los viernes, estos últimos viernes, allá en Radio Ciudadana, en la Hora del Amigo, de 12 a 2. Le toca como en la 1:30, Héctor. Pues ahí, si no tienen otra cosa mejor que hacer, pueden sintonizar ahí a través de internet, www.radiociudadanajalapa.com. Y ahí nos encuentra a las 12, de 12 a 2. Y ahí estará Héctor Campos. Bueno, pues a ver qué dice Chuchín. She said, Lord, have mercy on my wicked. es uno de los instrumentos creados por el hombre para hacernos libres. Libres de la ignorancia, libres también de los demonios del tedio, de la trivialidad, de la pequeñez. Sergio Pitón. ¿Con Canet Hit nos vamos a ir? Bueno, ¿qué es lo que escuchamos? Y vamos a seguir en los minutitos o más bien segundos que nos quedan de programa. Que tengan ustedes un buen fin de semana, pásenla muy bien y el lunes a las 8:03-4 minutos, una emisión más de la revista. Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano y mi queridísimo Güero Santiago, les decimos gracias y muy buenos días.